Estás escuchando Somos Uno Radio. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Buenas noches, le agradezco que nos escuche en esta emisión del informativo de Somos Uno Radio, el informativo de los ciudadanos y para los ciudadanos. Mi nombre es René Zúñiga y me da mucho gusto saludarle en este viernes 16 de abril del 2010. Gracias por recibirnos en sus hogares, sus centros de trabajo y de reunión. No olvide que tenemos dos vías de comunicación para escuchar sus comentarios y sus observaciones en somosunoradio@hotmail.com y en el teléfono 8375-3624. Desde Monterrey, Nuevo León y para todo el mundo y a través de los diferentes portales e instrumentos de comunicación donde usted puede escucharnos, por supuesto en www.somosunoradio.org y en La Nueva República en www.lanuevarepublica.org, también en Radio Esperanza en www.mnradio.org y en Radio Trinchera en www.radiotrinchera.org. Desde luego a través de la VHF desde la Ciudad de México en el 153-0125. Le propongo esta imagen de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Muertes de civiles las menos en lucha contra el narcotráfico, dice el señor Felipe Calderón. El secretario de Educación Pública refuta críticas de la Iglesia a educación sexual en libros de texto. Solamente 232 denuncias contra el Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se evidencia impunidad del Ejército Mexicano en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Inés Fernández. Comparecerá Oseguera por caso de prostitución en penales del Distrito Federal. El Partido de la Revolución Democrática rechaza apoyo de Fox a Xóchitl Gálvez, allá en Hidalgo. Ocurre un sismo de 5.1 grados en Oaxaca. No se registran daños. Y por supuesto le tendremos la colaboración de Diana Cordero, editorial en Tiempo desde Buenos Aires, Argentina. Y también de la radio Es lo de Menos de Honduras, así como el reporte de esto que llamamos nuestra patria grande Latinoamérica, gracias al servicio Aler Contacto Sur. Gracias por escucharnos en el informativo de Somos Uno Radio. Este es un esfuerzo plural y compartido de y para los ciudadanos. En el informativo de Somos Uno Radio, no olvide que tenemos dos vías de comunicación con usted a través de somosunoradio@hotmail.com y en el 83753624. Gracias a la gente de Radio Defensa de Venezuela por acompañarnos en esta emisión del informativo y también a quienes desde los blogs, las páginas electrónicas, vinculan a esta expresión de comunicación. El señor Felipe Calderón dijo que son penosas y dolorosas las muertes de civiles, pero son las menos en esta lucha contra el crimen organizado. Más de 90% de estos homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedece precisamente la lucha de unos cárteles contra otros, es decir, no son ni siquiera acciones. Ha habido muchos soldados y policías caídos dentro de su deber, dice el señor, pero este es un porcentaje que no llega, por ejemplo, al 5% de sus muertes, afirmó gustosamente. Aclaró más adelante que son muchos menos todavía, aunque los ha habido, por desgracia, algunos civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado entre los delincuentes. Realmente son los de menos, porque los casos son muy penosos. Sin embargo, parece ser que no recuerda lo que ha estado sucediendo con civiles que han sido masacrados en, pues no necesariamente en situaciones de fuego cruzado, sino que simplemente el ejército dispara cuando ve a unos peligrosos delincuentes en los brazos de su madre. Imagínense ustedes, en el encuentro que reúne representantes de empresas de gran turismo, pidió que hablen de manera objetiva de México, porque el índice de asesinatos es mayor en otras partes del mundo en comparación con nuestro país. El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, dejó claro que los libros de texto gratuito buscan que los niños y las niñas del país sean responsables de su sexualidad y se hagan cargo de las consecuencias de sus actos. En entrevista, el funcionario subrayó que para eso los menores requieren información que, cuidadosamente y sin herir ninguna susceptibilidad social, se ofrece ahí. La víspera, la Iglesia criticó la educación sexual escolar. Durante la entrega de diplomas de posgrado 2008-2010 a egresados del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, puntualizó que la Secretaría de Educación Pública está obligada a informar sobre su anatomía a los niños y niñas que cursan quinto y sexto año de primaria y sobre los cambios que la madurez y el crecimiento producen en ella. Esto está en el libro de Ciencias Naturales, que debe de abordar académicamente esos temas, dijo Lujambio. Destacó que a través de esos ejemplares la Secretaría de Educación Pública, la SEP, desarrolla la madurez intelectual y emocional de los niños de México. Estos libros hablan específicamente de manera responsable de la muy particular naturaleza de la sexualidad humana, precisamente para generar las condiciones que propicien que los niños y las niñas asuman responsable y cabalmente las consecuencias de sus actos, agregó el funcionario. Durante la 89 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi, señaló que los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública favorecen el libertinaje sexual, porque solo proporcionan información genital y no moral. Y vamos bien a otra nota. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, presentó su informe anual del 2009, en el que México destaca por haber presentado 232 denuncias ante el organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos, tan solo superado por Colombia, que presentó 237 denuncias de un total en todo el continente de 1.431. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluó un total de 2.064 peticiones. El alto número de denuncias presentadas en la CIDH por personas y organizaciones organizaciones de la sociedad civil de México es reflejo de las constantes violaciones a los derechos humanos en el país y la necesidad de la ciudadanía de encontrar justicia mediante mecanismos externos. Seguramente porque en el país no lo encuentran. El mandato de la CIDH le confiere el recibir, analizar e investigar peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, en conformidad con los artículos 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 19 y 20 de su estatuto y los artículos 22 a 50 de su reglamento. El informe consta de 4 capítulos de los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus relatorías durante el 2009, y ofrece información sobre el procesamiento de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares a lo largo del año. Asimismo, el capítulo cuarto contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, países que la comisión consideró que merecían trato especial atención en el 2009. Y vamos sobre una cuestión muy importante, sobre el 33 aniversario del Comité Eureka. Así que tenemos en la línea a doña Rosario Ibarra, senadora por el país. Doña Rosario, buenas noches. Qué gusto tenerla aquí en este espacio del informativo de Somos Uno Radio. ¿Qué nos puede usted decir? Gracias, gracias, buenas noches. Sobre el 33 aniversario del Comité Eureka, doña Rosario. Bueno, pues se llevó a cabo la formación del comité 2 años después del secuestro de mi hijo Jesús Piedra Ibarra, que fue secuestrado el 18 de abril de 1975. Yo no sabía, desconocía el problema de los desaparecidos, pero me encontré en un periódico, un desplegado en donde estaban muchos nombres de mujeres de Guerrero, y le hablé a una que se apellidaba Piedra, como mi esposa, pensando en algún parentesco posible, aunque remoto, pero... Y me dijo ella que ella no, pues que era de un pueblo donde había más piedras que en el río, pero que si era familiar de un desaparecido era mi hermana. La invité a Monterrey, la invité a mujeres de Guadalajara, de Hermosillo, de Chihuahua, de muchos lados, porque me fui enterando que había muchísimos más. Y nos juntamos en Monterrey, van a cumplirse 33 años, y formamos el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que al correr del tiempo le pusimos Eureka porque tuvimos la fortuna, a partir de la lucha que llevamos a cabo todas juntas y con mucho aporte de sociedades que marchaban junto a nosotros, cuando hicimos el Frente Nacional contra la Represión, conseguimos la libertad de 148 desaparecidos que estaban encerrados en cárceles clandestinas del país. Entonces no tuvimos la suerte todas, nos faltan 557 de aquellos años, pero 148 tuvimos el gozo de ver a nuestras compañeras madres de ellos recibirlos con los brazos abiertos y con los ojos llenos de lágrimas, como era de suponer, pero nosotros seguimos luchando y no perdemos la esperanza, y nuestro grito de batalla es: vivos los llevaron, vivos los queremos. No aceptaremos nunca jamás indemnizaciones, no le damos al gobierno permiso para matar, y no tuvimos hijos para venderlos, como dijo una pobre mujer, muy pobre, muy humilde, que cuando le llegaron a su casa a ofrecer una indemnización, dijo: no tuve hijos para venderlos, y les dio con la puerta en la nariz. Entonces, a grandes rasgos, esa es la lucha nuestra, seguimos peleando, hemos evitado en algún momento nuevas desapariciones con nuestra lucha, pero los únicos que salieron fueron del sexenio de López Portillo, no salieron todos en la época de López Portillo, y los demás pues solamente hemos evitado, hemos hecho fuertes actos ante autoridades para que si se los llevan detenidos no nos los desaparezcan, sino que los entreguen a juicio si es necesario. Doña Rosario, hemos justamente oído en plazas públicas, en la calle, en alguna casa, en el Senado, esta frase que usted hace un momento acaba de mencionar: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esta lucha del Comité Eureka ha tenido, por lo menos en esta administración, en este sexenio, alguna respuesta, alguna reunión donde se trate este tema, doña Rosario? No, para nada, ni en esta, ni en el pasado, y eso que en el pasado, en el del señor Fox, denunciamos el secuestro y desaparición de 38 petroleros de la refinería de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Uno de ellos, el secretario general del sindicato, Hilario Vega Samarripa, un hermano de él, un cuñado y el resto, petroleros en activo o jubilados. Y no sabemos nada de ellos y sus familias siguen pues peleando y buscando una respuesta, y ni el sexenio pasado ni en este se ha tenido. Ahora, en este sexenio hay muchos desaparecidos. A mí me han llegado a ver a la Comisión de Derechos Humanos del Senado familiares de 6 policías judiciales federales y un civil que fueron conducidos al estado de Michoacán supuestamente para ir a suplir a otros compañeros que se habían retirado o los habían retirado, no les sé decir. Sí. Que los llevó precisamente el señor García Luna y los dejó allá, y luego pues ya no se supo de ellos. Entonces los familiares desesperados van aquí, van allá, vinieron conmigo y estoy ayudándoles a gestionar entrevistas pues a alto nivel, pues eran policías judiciales federales, pues decía por ahí un señor de que la perra es brava hasta los de casa muerde, y tengo también un militar, un teniente del ejército, Miguel Orlando Muñoz Guzmán, de Jalisco, desaparecido desde hace tiempo. Entonces seguimos peleando, pero ahora tienen ese pretexto el gobierno de decir que es el crimen organizado, que son levantones. Pero yo le he preguntado a las mujeres que últimamente han llegado a denunciar desapariciones, ¿quién se llevó a su hijo? Y se lo levantó el ejército, y le dije, no diga levantó, diga lo secuestró el ejército, porque si algo debieron de haberlo presentado ante una autoridad competente, que fue lo que yo le peleé y le discutí a Echeverría en 39 ocasiones. Júzguelo, señor presidente, si debe algo, júzguelo, pero preséntelo ante autoridad, no viole la ley. Y así ha sido con todos casos terribles que se han llevado de todo el país, 557 nos faltan de los están debidamente documentados en nuestro comité, más los que se están sumando en la actualidad y se sumaron el sexenio pasado. Senadora, justamente a propósito de lo que usted menciona de la desaparición del secretario general y muchos trabajadores de la refinería de Cadereyta, sí. Nosotros tenemos noticia, yo recuerdo que se hablaba en un principio aproximadamente de 100-101 desaparecidos. Ustedes tuvieron una reunión con Natividad González Parás en el momento, y justamente pues no hubo ninguna respuesta. Esa lista, como usted está mencionando, finalmente se redujo a 30 y tantos. Bueno, a mí las personas que fueron conmigo, que fueron los familiares de todos, sí, esos petroleros, nada más llevaban los de sus familiares con todo y fotografías. Y nosotros hicimos una separata para nuestro periódico con sus fotos y la historia de todo cómo estuvo. Si hubo más, a mí no me los llevaron. Yo todo lo que recibo de la denuncia de algún familiar, todo lo tengo bien organizado y lo enseño a la prensa y damos conferencias juntos, familiares y yo, lo hemos hecho. Yo no sabía de ese resto que usted dice, solamente recibí 38 denuncias. Sí, yo se lo menciono porque justamente en los medios locales, sí, cuando se presentó esta situación, se estaba hablando de la cantidad que le menciono. Sí. Incluso algunos trabajadores petroleros con los cuales hemos tenido contacto en el momento, principalmente en esa época, ellos también hablaban, pero decían que era una situación que se desconocía, pero que la desaparición de una fuerte cantidad de personas, todas relacionadas con Petróleos Mexicanos y la planta, la refinería de Cadereyta, era un hecho y que no se había dado seguimiento a esta situación. Bueno, yo he hecho todo lo que ha estado de mi parte, he estado en contacto con la familia, les ayudé a que vieran por aquí algunas dependencias, vinieron a actos nuestros, como el que vamos a tener el domingo por el aniversario de la organización y también por el aniversario del secuestro de mi hijo, pero ellos vinieron y parece ser que no les han atendido sus demandas ni el gobernador González Parás ni las autoridades de por estos rumbos. Eso fue lo que ha pasado con todos, todas de Guerrero, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, de todas partes nos han ignorado. No, vamos a ver, estamos investigando, son unos investigadores terribles, pero no sacan a relucir nada. El único logro fue esos 148 que rescatamos en tiempo de López Portillo, que tuvimos una fuerza organizativa enorme, que formamos el Frente Nacional contra la Represión con 54 organizaciones, entre los que estaban todos los partidos políticos de izquierda, el Sindicato de Fundidora de Monterrey, que todavía existía, el Sindicato Mexicano de Electricistas, muchísimos. Se formó la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, y todos estábamos juntos, todos luchamos, teníamos mucha fuerza, sacábamos marchas enormes en todas partes de Monterrey, en Guadalajara, en México, y López Portillo, cuando hablamos con él, decretó una ley de amnistía y logramos la libertad de 1.500 presos, que no se llevaran efecto 2.000 órdenes de aprehensión, el regreso de 50 exiliados y la liberación de 148 desaparecidos vivos que estaban, como le dije, en cárceles secretas militares en Acapulco, en la base naval de Cacos, aquí en el campo militar número 1 y en el campo militar La Joya de Torreón, entre otros lugares. Doña Rosario, en los últimos meses se ha acrecentado la presencia de los cárteles y el discurso permanente por parte de las autoridades. Ajá. En el sentido de que el ejército ha actuado de manera responsable y que las pérdidas de civiles son una cuestión... Daños colaterales, dijo el secretario de la Defensa Nacional, pero el señor Felipe Calderón dijo en una entrevista que el día de ayer le hicieron que era lo menos, que el ejército ha desarrollado una importante lucha contra el narcotráfico y que él en lo personal está muy satisfecho por esta circunstancia. ¿Qué opinión le merece todo esto, pues, doña Rosario? Mire, la mía es la opinión que recojo de toda la gente que conozco, con la que me acerco, me detengo a platicar, porque nunca me niego a hablar con la gente del pueblo. Y también es una cosa gravísima lo que han hecho con el ejército, que otrora fue un ejército bueno, que nosotros desde niños respetamos, y que lo empezaron a llenar de indignidad desde el 68 en Tlatelolco, con aquel guantelete blanco para ir a matar estudiantes inermes. Y fue también terrible el 10 de junio del 71, y si tuvo antes también, que anduvo rompiendo huelgas, ferrocarrileros, maestros, médicos, hizo muchas cosas, han sido tareas denigrantes para el ejército, y a mí no se me olvida que el ejército es pueblo uniformado. También ellos son pueblo sensible y no han dicho cuántos soldados han muerto, cuántos militares han muerto en esta guerra insensata que provocó el señor Calderón. Doña Rosario, este 33 aniversario, ¿dónde es donde se va a celebrar? En la acera frontal de la Catedral de México. Ahí irán también, yo creo, las familias de los nuevos desaparecidos, pobrecitos, ellos no son integrantes de nuestra organización, pero nosotros les abrimos los brazos porque conocemos su dolor, su tristeza, su angustia de no saber de ellos. A nosotros nos parece muy doloroso y todos, nosotros no nos interesa quiénes sean, es un desaparecido, no debe de ser desaparecido, tiene derecho a un juicio justo y no que estén violando la ley. ¿De qué sirve que haya una algazara enorme por la aprobación de las reformas constitucionales de hace días? Yo envié un escrito y yo propuse que los derechos humanos estuvieran en el artículo primero de la Constitución junto a las garantías individuales, quedó afortunadamente. Y propuse otras cosas que también sí quedaron, pero otras no fueron aceptadas. Entonces, yo creo que tenemos leyes muy buenas, hay leyes maravillosas, pero de nada sirve si no se cumple con ellas, si las viola el propio gobierno, el poder autoritario que siente que puede hacer lo que le dé la gana. Y decir daños colaterales, y decir que bueno, pues que es lo menos, y que es una cosa espantosa. ¿Por qué no se ponen a pensar qué sentirían si les matan un niño a uno de ellos? ¿Por qué no lo piensan? Es indignante lo que pasa con las aseveraciones, con las declaraciones terribles de los funcionarios públicos. A mí me encrespa la ira, siento que se me levanta, pero no le deseo ningún mal a ninguno de ellos, como no se lo deseó Echeverría con todo y que fue el autor de las cosas tremendas que pasaron cuando desaparecieron no solo a mi hijo, sino a muchísimos más. y ahí están en el Senado, hay gobernadores de los estados, por ejemplo estaba esa, gobernador de Chihuahua, con los desaparecidos que hubo de Chihuahua, sí. La Bastida con 52 desaparecidos en Sinaloa, están Melquiades Morales de Puebla, de todos los estados están en el Senado o han sido diputados o han tenido otros cargos, y ninguno hizo nada. Doña Rosario, ya para finalizar esta entrevista, este 36 aniversario me dice que va a ser a un costado de la catedral. ¿Qué ahí día es, y a qué hora? En la parte frontal de la catedral, sí. En la banqueta, porque ahí hicimos en 1978 una huelga de hambre que fue decisiva en la liberación de los 148 desaparecidos que pudimos rescatar. Muy bien, doña Rosario, pues le agradecemos, recibe usted nuestra solidaridad y reconocimiento por su trabajo. Sí, que, yo a usted pues, le agradezco que se interese por este asunto que muchos quisieran que no existiera, pero de mala forma, que no se supiera, nada más es lo que muchos de esos encumbrados desean. Somos Uno Radio, como siempre, está al pendiente del trabajo del Comité Eureka y de su trabajo en la defensa de los derechos humanos, doña Rosario. Buenas noches y gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bien, después de haber escuchado una voz autorizada totalmente de lo que es la lucha por la defensa de los derechos humanos en el país, doña Rosario Ibarra, senadora por la República, nos vamos a un corte musical aquí en el informativo de Somos Uno Radio, rogándole que se quede con nosotros y en un momento más regresamos con ustedes. El invierno me ha tratado mal y me olvidé del corazón. Con el nombre tuyo tatuado en la piel, yo me olvidé lo demás. El viento no sopló y me olvidé de los demás. Tu carta nunca llegó y me olvidé. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio. Recuerde que tenemos una vía de comunicación con usted a través donde podemos recibir sus comentarios, denuncias, observaciones en somosunoradio@hotmail.com y además en el número telefónico 83 75 36 24. Continuamos. Y bien, a través de un video, la indígena Mepa reiteró su demanda de justicia por la violación sexual que sufrió en el 2002 por parte de militares. Aun cuando las peritas Aida Hernández, Clemencia Correa y Marcela Guaita demostraron el impacto de esa agresión, generó en Inés, su familia y su comunidad, el Estado mexicano continúa encubriendo a los soldados responsables. Hoy, dice el boletín, 15 de marzo, en sus 41 periodos de sesiones celebrado en Lima, Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso del indígena Mepa Inés Fernández Ortega. La audiencia dio inicio a las 9 horas y se prolongó hasta las 17 horas. Esto lo estamos trayendo a colación por la sencilla razón de que es importante el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté dándole espacio a este tipo de demandas, de situaciones que se han estado presentando a lo largo de los últimos meses, y esta en particular se está atendiendo de manera puntual. Dice el tema que Inés Fernández Ortega fue violada por soldados del ejército mexicano. Después de eso inició su demanda de justicia sin que fuera atendida por las autoridades en condiciones de dignidad. En su búsqueda de justicia, Inés enfrentó discriminación, amenazas, riesgos, agresiones y estigmatización. Además, las autoridades mandaron la investigación al foro militar, en donde esta permanece con total impunidad. De eso data desde el 2003, tuvo que acudir a la Comisión Interamericana esperando que su demanda fuera escuchada por la Corte Interamericana, lo que ocurrió en la fecha mencionada. Durante la audiencia que tuvo lugar en el Palacio de Justicia en Lima, Perú, el Estado mexicano, a través del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, reiteró su negativa a reconocer que fueron elementos de las Fuerzas Armadas quienes violaron a Inés Fernández, pese a que en la misma audiencia aceptó que el Estado había realizado una investigación deficiente de los hechos, ignorando la contundencia de las pruebas presentadas en la audiencia. Algunos jueces y juezas de la Corte cuestionaron la contradicción latente en la posición estatal, en el sentido de reconocer la investigación negligente, pero negar tajantemente la participación de las Fuerzas Armadas en los hechos. Bien, continuamos con las noticias. La salida del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNET, representa una pérdida del 35% de dicho organismo. Era el más numeroso de la UNET, con unos 400,000 afiliados. Vámonos a un enlace que tenemos. Justamente tenemos en teléfono, tenemos ya la comunicación. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Sí, sí, adelante, estamos en el informativo de Somos Uno Radio. Benedicto, Perdón. Sí, gracias, Benedicto Martínez. sus órdenes. Gracias, Benedicto. Mira, me tengo aquí el dato que eres secretario de comunicación de la UNT y nos gustaría que nos pudieras informar acerca de la salida del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social de esta agrupación. Adelante, Benedicto, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo que es una situación que debería venir ya desde algún tiempo. Ellos habían manifestado de alguna manera no estar muy de acuerdo con la política o con los acuerdos que se venían tomando en la Unión Nacional de Trabajadores. Respetando la autonomía de cada organización, pues ellos están en absoluta libertad de tomar este acuerdo, de tomar su propia decisión, y yo creo que obedece pues a la política que sigue el sindicato a través de su secretario general, donde, bueno, pues él, como todos sabemos, es diputado del Partido Acción Nacional, y lo que creo que vino a conflictuar más esta situación fue la propuesta o el proyecto de reforma laboral que de alguna manera hemos estado discutiendo en la Unión Nacional de Trabajadores, y donde tenemos un planteamiento, si bien es cierto, hay que reconocerlo, no ha sido de todos, porque ellos fueron los que no estuvieron de acuerdo, de presentar una iniciativa como Unión Nacional de Trabajadores. Bueno, pues nosotros no nos podemos quedar solamente con la propuesta que ha presentado el secretario de Trabajo Lozano Alarcón, porque estamos totalmente en contra de esa reforma. Muy bien, Benedicto, ¿sí nos podrías comentar esta salida, digamos, afecta de una manera importante a la UNT, de manera de que la UNT pudiera sufrir alguna otra salida de la organización, o ustedes están trabajando en el sentido de seguir haciendo propuestas a través de la gente que tienen, ¿verdad?, seguramente representatividad en el Congreso Nacional? ¿Cuál es la expectativa, Benedicto, en la UNT respecto a esta salida? Bueno, no podemos dejar de desconocer que, bueno, te representan un número, pero yo creo que la UNT se ha venido consolidando, se ha venido conformando con compañeros de organizaciones sindicales o las organizaciones sindicales que comparten principios, valores y una propuesta muy clara en defensa de los intereses de los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros pensamos que hay incluso muchas organizaciones que se han venido incorporando, que vienen coincidiendo con nuestros planteamientos, y que es más sano ir consolidando nuestra organización, la Unión Nacional de Trabajadores, con gente que comparta pues los valores, los principios, los intereses de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, creemos nosotros que, pues, sin dejar de desconocer que representan un número, pero que se deja pues traerá mayores consecuencias dentro de la Unión Nacional de Trabajadores, porque creemos que los que se quedan estamos convencidos de que tenemos que seguir luchando por los intereses de los trabajadores y en defensa de esta propuesta de reforma laboral del secretario de Trabajo. Benedicto Martínez, habría necesariamente, entendemos, que la cúpula del sindicato que acaba de desligarse de la UNT, pues no seguramente la base de los trabajadores pudiera tener una posición ajena a la decisión que tomó su dirección. ¿Habría algún mensaje por parte de la UNT a los trabajadores? Claro que sí. Nosotros creo que a veces los dirigentes podemos cometer el error de tomar decisiones por nuestras posiciones sin consultar a las bases. Yo no sé si es el caso, pero finalmente nuestra propuesta como Unión Nacional de Trabajadores es que los trabajadores que compartan nuestros principios, nuestros valores, estaremos impulsando acciones y esperemos que todos los trabajadores se sumen, porque finalmente esta reforma laboral va a dañar a todos los trabajadores, sean de una organización dentro de la UNT o fuera de la UNT. Entonces yo creo que en ese terreno muy específico, pues los trabajadores tendrán que entender y van a tener que pues hacer conciencia y ojalá que se sumen los trabajadores del Seguro Social. Benedicto, te agradezco la gentileza de este enlace que tuvimos contigo, ofreciéndote este espacio para estar al pendiente de las propuestas de la UNT en cuestión de esta reforma laboral, y estaremos muy al pendiente, te digo, este espacio es un espacio abierto para que podamos conversar en el momento en que haya necesidad de estar pues dando a conocer a la opinión pública el trabajo y lo que se está sucediendo en esta con esta reforma laboral, que seguramente pues va a levantar ámpula en el país, fundamentalmente con los trabajadores. Te agradezco la gentileza de la comunicación y te ofrecemos seguir en este espacio al pendiente de la UNT y de lo que estén realizando de trabajo en materia laboral. Bien, parece que tuvimos una cuestión de comunicación, parece ser que se cortó la comunicación. Le agradecemos a Benedicto Martínez, pues bien, secretario de comunicación de la UNT, estos conceptos y esta información que bien sí levanta expectativa en el ámbito laboral del país, porque seguramente el secretario del trabajo, el señor Lozano, pues es parte de toda una estrategia por parte del gobierno del señor Felipe Calderón en esta embestida en contra de los trabajadores, y bueno, estaremos informándoles de estas circunstancias. Continuamos con las noticias. Bien, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la comparecencia de la subsecretaria del Sistema Penitenciario Local, Celina Oseguera Parras, a fin de aclarar los presuntos actos del lenocinio en centros femeniles. La funcionaria capitalina deberá explicar a los asambleístas las denuncias sobre prostitución en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla, y el Penal Femenil de Tepepan. En ese sentido, la asambleísta del Partido de la Revolución Democrática, Lisset Rosas Montero, dijo que Oseguera Parra tendrá que rendir un informe detallado, no solo de los centros de readaptación social y penal cuestionados, sino de todos los centros de readaptación social, Cerezo a su cargo. A nombre de los diputados locales, Aleida Alavés, Leonel Luna, Alejandro Carvajal y Carlos Alberto Flores, sostuvo que la denuncia por lenocinio hecha por las propias reclusas es ya investigada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Apuntó que los legisladores están interesados en conocer la situación que guardan las y los internos, sobre todo después de las denuncias por falta de protección ante las prácticas delictivas y transgresoras de sus garantías, su integridad física y mental. Los asambleístas acordaron que la comparecencia se realice el próximo lunes 19 de abril ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de 15 a 18 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio. Y bien, vámonos ahora con la colaboración de su columna En Tiempo, de Diana Cordero, desde Buenos Aires, Argentina, agradeciéndole la generosidad de esta colaboración en el informativo de Somos Uno Radio. Bien, continuamos. Parece ser que el SAM nos está haciendo la mala jugada de que rechace el audio. Seguramente por algún problema de volumen. Vamos a ver aquí con producción para que nos trabajen el audio, a ver si lo podemos rescatar para poderlo transmitir en este informativo. Y bien, vamos a seguir con las noticias. El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega Martínez, rechazó la ayuda que el expresidente Vicente Fox ofreció a la precandidata a la gobernatura de la coalición Hidalgo nos une, Xóchitl Gálvez. A su juicio, de Ortega, por supuesto, no es bueno que en este proceso participe el exmandatario federal, y planteó que si este quiere ayudar a la aspirante, es mejor que se quede en San Cristóbal. Creo que ayudará mucho en eso. San Cristóbal es el rancho del señor Vicente Fox. Ortega Martínez admitió que no ha comentado el tema con Gálvez, pues no es necesario, y dijo que tampoco llamará a Fox a no intervenir. No traemos lazo para amarrar a nadie, ni queremos amarrar a nadie, pero yo simplemente digo que si él quiere ayudar en Hidalgo, sería bueno que mejor se quede en su rancho de Guanajuato, insistió Ortega Martínez. Fox Quesada comunicó en días pasados al Partido Acción Nacional su intención de dar su apoyo especial a su amiga y ex colaboradora para la campaña a la gubernatura del estado de Hidalgo. Ortega Martínez confió en que en las decisiones que tome al respecto Xóchitl Gálvez, dijo pues que tome una decisión madura, responsable, pues se trata de una persona con mucha experiencia y sabe lo que hay que hacer en Hidalgo. Por cierto, está haciendo muy bien las cosas, argumentó Ortega Martínez, el presidente del Partido de la Revolución Democrática. El dirigente perredista recordó que Vicente Fox ha dicho que se opone a los acuerdos y a las alianzas. Ha sido enfático junto con Manuel Espino para rechazar las alianzas, y no creo que ayude a las alianzas si él participa en las campañas electorales apoyándolas. Al contrario, me parece que puede ser un factor negativo, externo. En la sede del PRD, en compañía de la Secretaría General del organismo político, Hortensia Aragón, Jesús Ortega sostuvo que las alianzas van muy bien, dice, vamos creciendo. Recalcó que para ello más valdría que no participaran antes extraños que además han dicho que rechazan las alianzas y ahora aceptan algunas. Bueno, pues si recordarán ustedes, Xóchitl Gálvez fue la responsable del asunto de los pueblos indígenas. No recuerdo perfectamente, no era secretaría, era un espacio particular dedicado al trabajo con los pueblos indígenas, y que Xóchitl Gálvez, de una manera bastante peculiar, elocuente, pero además efectiva, estuvo, digamos, desde la perspectiva del gobierno del señor Vicente Fox, encabezando este esfuerzo por los pueblos originarios. En fin, estas son las cosas que se manejan, y el señor Jesús Ortega Martínez, presidente del Partido de la Revolución Democrática, ni tarde ni perezoso lanzó a dar una conferencia y argumentar pues que la cercanía del señor Vicente Fox es más bien un estorbo que un beneficio para la campaña preelectoral de la señora Xóchitl Gálvez allá en Hidalgo. Y bien, parece ser que ya tenemos recuperado el audio. Vámonos con la columna en tiempo de Diana Cordero desde Buenos Aires, Argentina. Les habla Diana Cordero en tiempo para Somos Uno Radio. Decíamos la última vez que el tema es Honduras, y el tema sigue siendo Honduras. No solo porque han aumentado los asesinatos, las persecuciones, la tortura, las denuncias que día a día se publican en los medios de contrainformación, sino porque hubo un hecho que marcó esta semana. Me estoy refiriendo al encuentro que existió entre Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, con el dictador Lobo. Preparaba esta nota para ustedes, y el título que se me ocurría, el primero, era La incoherencia de Daniel Ortega o cómo avalar el genocidio hondureño. Los titulares eran: Ortega cede ante Lobo, Ortega por fin reconoce a Pepe Lobo. Esto estaba en los diarios que aparecieron ese día y que anunciaban que había llegado de sorpresa Lobo a Nicaragua y que el presidente nicaragüense había salido a recibirlo. Estos son solo dos de los titulares que seleccioné y que habían aparecido en los medios. Luego de que el ilegítimo mandatario de Honduras ingresara a territorio nicaragüense en visita oficial, se diera un abrazo con Ortega y firmaran acuerdos bilaterales. A lo lejos se oyen tibias aclaraciones de: no hay un reconocimiento oficial por parte del gobierno nicaragüense. Pero los hechos constatados las desmiente con absoluta claridad, y es que de hecho algo se ha quebrado de su tan categórica negativa a legitimar a Pepe Lobo como presidente de gobierno de Honduras. Según las declaraciones de Ortega ante esta visita, la agenda desarrollada con Lobo tuvo por objetivo lograr el avance de la región centroamericana. Sostuvo: centramos las conversaciones en la importancia de retomar el proceso de integración centroamericana, que se encuentra paralizado por razones de todos conocidas, y necesitamos retomar el proceso con miras a fortalecer la integración. Claro, pero ninguna de estas pretendidas cuestiones de desarrollo regional, y me pregunto, ¿desarrollo con quién y para quiénes?, justifica esta tácita aceptación del genocidio lento, planificado y selectivo que se está llevando a cabo en Honduras por parte de los golpistas. El exterminio de periodistas, docentes, trabajadores y trabajadoras, la mayor parte de estos miembros activos de la resistencia. Los ataques al campesinado, que ya cuentan con muchos muertos en este último tiempo, brutalmente asediados por las fuerzas militares y paramilitares en el Bajo Aguán y otras regiones. El aumento de femicidios y violaciones a niñas, adolescentes y mujeres en los últimos meses. También las medidas económicas salvajes que aumentan cada día los precios de los alimentos, los remedios y todo artículo básico para la supervivencia. Los abusos empresariales a trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales involucran torturas y lesiones, de los que se han conocido casos gracias a la prensa de contrainformación. Esto no aparece en los medios internacionales. Por otra parte, los acuerdos de mayores privatizaciones y el avance de las transnacionales. Las visitas de los más duros representantes de la ultraderecha neoliberal, Otto Reis, se encontraba en este país hace 2 días. Y por último, la inauguración de la nueva base militar de los Estados Unidos en suelo hondureño, que justamente se encuentra en un departamento fronterizo con Nicaragua. Todo esto no es ignorado ni por el propio Ortega ni por el resto de las autoridades nicaragüenses, así como tampoco por los y las militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en su página web, en su página oficial, se limitan a reseñar el encuentro tan claramente trascendente bajo el título «Nicaragua y Honduras reactivan acuerdos sobre Golfo de Fonseca». Se podrán decir muchas palabras, habrá análisis más o menos certeros, pero nada tan claro y oportuno como la carta enviada a Daniel Ortega y Rosario Murillo por el movimiento social nicaragüense Otro Mundo es Posible, que son integrantes de la Red Internacional de Solidaridad con Honduras. Voy a leerles la carta. Carta pública al comandante Daniel Ortega, compañero Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Managua. Compañero y compañera, reciban un fraterno y revolucionario saludo en nombre del movimiento social nicaragüense Otro Mundo es Posible. Como parte de la Red Internacional de Solidaridad con Honduras, y con todo respeto pero con firmeza, queremos manifestarles nuestro más profundo pesar y estupefacción ante el reconocimiento de facto que como presidente de Nicaragua ha hecho el presidente ilegítimo Porfirio Lobo de Honduras, elegido, como todos sabemos, a partir de un proceso electoral totalmente ilegal. Son innumerables las comunicaciones que estamos recibiendo de diferentes organizaciones hondureñas pertenecientes al Frente Nacional de Resistencia pidiéndonos algún tipo de explicación ante lo que consideran una traición de un gobierno aliado de izquierdas. Consideramos que un país como el nuestro, ejemplo durante tantos años de dignidad y de la defensa acérrima de valores éticos por encima de cualquier otra razón o intereses de cualquier índole, no puede en las actuales circunstancias traicionar la sangre derramada por la ejemplar resistencia que el pueblo hondureño está demostrando al mundo frente a los intereses imperialistas y de la oligarquía continental, que pretenden hacer retroceder el avance del proyecto de Bolívar, de Martí y de Sandino, representado hoy por Alba, en todo el continente. Pero que nunca se imaginaron la valentía del pueblo de Morazán y de Lempira, que no están retrocediendo ni un paso atrás. Cuando hace semanas el gobierno de Nicaragua condicionó cualquier posición ante el gobierno ilegítimo de Honduras a un irrestricto respeto de los derechos humanos, confiamos que Nicaragua se mantendría firme en el no reconocimiento del gobierno de Lobo, como habían manifestado el resto de países del ALBA. No entendemos cómo, precisamente, cuando la escalada de represión está en su punto más álgido, desde el golpe de Estado, sea cuando se produce este reconocimiento de facto de parte de nuestro gobierno. Por todo ello, queremos solicitarle en nombre de la solidaridad con el pueblo hondureño, en nombre de sus mártires y en nombre de la dignidad latinoamericana y desde el espíritu revolucionario que nos une a los centroamericanos, desde el empire farabundo Martí hasta Sandino, que el gobierno de Nicaragua no proceda al reconocimiento formal, bajo ninguna circunstancia, del gobierno fruto del golpe de Estado en Honduras y proceda a exigir el cese inmediato a la represión que el Estado hondureño viene actuando en contra del pueblo. Firmado, Movimiento Social Nicaragüense, Otro Mundo es Posible. Bueno, la respuesta a esta carta aún no ha llegado a mis manos, pero cada mancada, cada agachada ante la derecha golpista por parte de un gobierno implica legitimar cada asesinato, cada desaparecido o desaparecida. Las torturas y el avance hacia el exterminio de los compañeros y compañías del Frente Popular de la Resistencia y cualquiera que se oponga a la dictadura de Lobo. Esta acción de Ortega reviste mayor gravedad por cuanto debilita el cerco que se intentó realizar desde el ALBA y los gobiernos y organizaciones regionales solidarios con el pueblo hondureño. La hipocresía manifiesta demostrada por Ortega y su desprecio por la lucha de la resistencia popular y gran parte del pueblo de Honduras debería llevar a la reflexión a quienes apoyan al gobierno de Nicaragua, toda vez que desconoce el significado y la práctica de la solidaridad internacionalista y el respeto por los derechos humanos de las personas. Acá no hay medias tintas, o se está por la dignidad y la lucha del pueblo de Honduras, o se pasa a formar parte del grupo de los genocidas y sus cómplices. El silencio, y más en este caso, la acción llevada a cabo por Ortega, implica un paso del que difícilmente haya retorno. En ese abrazo dado al golpista Lobo, el presidente de Nicaragua desoyó el clamor popular y no se dio cuenta de que sus manos quedaron teñidas de sangre de hermanos y hermanas hondureñas caídos en su lucha contra el golpe de Estado y la actual dictadura. Acá no se rinde nadie, no pasarán. Solidaridad con el pueblo de Honduras. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en 2 semanas en Tiempo para Somos Honduras. Y bien, gracias por continuar con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio. Ya en la parte final de este informativo, vámonos con Aler, Contacto Sur, y tenemos justamente una nota del gobierno que el gobierno de Panamá aprobará una ley que criminaliza las protestas que cierran las calles, según el mandatario Ricardo Martinelli. Payín Atencio, de Radio Veraguas, de Panamá, nos tiene la nota. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, confirmó que sancionará la recién aprobada ley que sanciona hasta con 2 años de cárcel a quienes cierren las calles como medida de protesta. Tenemos que ser más conscientes. Este es un país que no puede darse el lujo de estar cerrando calles. El que quiera protestar está más que bienvenido. Hágalo en la acera, pero en la calle no, dijo el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Yo le he cambiado opinión. La ley. Yo digo que es mucho, pero me he puesto a ver lo que hacen en otros países. Le digo, Estados Unidos son 5 años, en Europa son 5 años. ¿Usted ha visto algún cierre en Estados Unidos, en Europa, en el Asia? Nunca hay cierre de carretera. Eso nada más pasa en un país como Panamá, donde aquí la gente hacía lo que le daba la gana. Ya se acabó ese relajo. Para la ex candidata presidencial, Balbina Herrera, existe cierto temor en el gobierno de que la gente salga a protestar, cuando debe haber un equilibrio entre la oposición y las críticas. Herrera, figura del Partido Revolucionario Democrático en Panamá, aseguró que no se debe llegar al extremo de convertir una sanción administrativa en una pena de cárcel. Escuché al presidente de la República señalar y decir, oye, es que se nos fue la mano en pollo. Yo creo que debemos bajar la pena. Yo creo que más que bajar la pena es lograr hacer una discusión sobre el tema. Porque hoy pueden ser los que cierren calles, y ojo, puede ser Suntra o puede ser cualquier otro grupo, pero el día de mañana también pueda tomar la misma medida contra algún medio de comunicación. Y eso realmente nos afecta en la libertad de expresión, porque cuando empiezas a discutirla ya en la Asamblea de Diputados, tú tienes que entender por qué estás haciendo esto. Porque hoy no solamente la gente protesta por el 7%, por el despido por de los funcionarios públicos, podrán protestar por lo que se ha señalado aquí, el tema de los corredores. Yo creo que el tema debe ser, y quiero decirlo con claridad, que es el temor que tiene el gobierno de que la gente salga a protestar, porque todo lo quiere tener calmado. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Vámonos hasta justamente Paraguay, donde el presidente Fernando Lugo ratifica su compromiso para construir medios públicos democráticos y garantizar la democratización y acceso de la población a los medios de comunicación. Verónica Martínez, de Radio Cáritas de Paraguay, nos tiene la información. Amigos del continente, un saludo cordial desde Asunción, Paraguay, les informa Verónica Martínez. El día de ayer se inauguró el segundo Foro Nacional de Comunicación. El gobierno tiene la certeza y voluntad de convertir a los medios estatales en medios públicos, libres y tolerantes, para abrir nuevos espacios hacia una comunicación incluyente, pluralista, democrática y equitativa que se oriente al afianzamiento de la política comunicacional participativa. Fue lo que afirmó el presidente de la República, Fernando Lugo, al emitir su mensaje. Hacia una comunicación y medios públicos incluyentes, pluralistas, democráticos y equitativos. Por cuanto que se ha convertido en un hito representativo de este proceso de cambio que hemos iniciado con este gobierno en los esfuerzos por consolidar la democracia representativa, pluralista y participativa. Si hoy estamos aquí para abrir por segunda vez este espacio de diálogo y reflexión sobre el papel que cumple y debe cumplir la comunicación en el proceso de democratización de la sociedad y el Estado de Paraguay, es porque estamos avanzando. Es porque estamos garantizando desde el gobierno la pluralidad y la participación de todos los sectores en la democracia, ejercitando la tolerancia y la libertad de expresión entre todos los sectores sociales, políticos y culturales. Este gobierno se ajusta a la letra y el espíritu de la Constitución Nacional en todo su desempeño y en particular en lo que se refiere a la comunicación. Vela por asegurar a todos los sectores de la ciudadanía el beneficio del amparo constitucional en cuanto al acceso a los medios de comunicación, con el fin de que sus voces soterradas durante tanto tiempo se puedan escuchar a la par de otros. Expresiones del presidente de la República, Fernando Lugo. Desde Asunción, Paraguay, informó para Leer Contacto Sur, Verónica Martínez. Bien, ya en la parte final solamente resta agradecerles la presencia de ustedes en este informativo, recordándoles que la próxima semana nos acompañe de 8:30 a 9:30 con los titulares de este informativo, de lunes a miércoles Cuitlagua Quiroga, el jueves el compañero Abraham Soto y el viernes estará justamente José Antonio Trujeque. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.